pandemia mejor merece que estornuda. Antes decía a su María y ahora te dice ¡Ayú! ¡Échate pa' allá! En el consultorio se ha convertido en billete. Si estás malito por teléfono te atiende. En el banco puerta cerrada y te mandaban al cajero. En el paro te trataban también igual. Lindo, por teléfono tenías que llamar. Lindo, pero hay un sitio que no también está mucho más fino. Y ha sido el ayuntamiento que nos han colocado a Belino. Si José canta flamenco, nosotros le decimos ¡Rito! ¡No dale! ¡No dale!